Proverbios capítulo 18, verso 21 dice que el poder de la... Oiga, escúcheme bien, hermano. Que el poder de la vida y la muerte, ¿dónde están? En la lengua. Proverbios 13, 12 dice que el hombre comerá del fruto de sus labios. ¿Qué te está diciendo el Señor? Confiesa lo correcto, confiesa la palabra de Dios. El 100%, hermano, de nuestra comunicación, el 100% de nuestra comunicación es verbal, por palabras. Y del 100%, el 80% son palabras. El otro 20% es audio o visual. Nos comunicamos por palabras. Las palabras tienen un poder, hermano, grande. O sea, tú le dices una palabra maldita a un hermano y lo marcáis. Le robáis la fe. Por eso que tengo que tener cuidado con mi lengua. Porque el poder de la vida y de la muerte están en mi lengua, dice Proverbios 18:21. Por eso que es importante la confesión, que yo confiese la fe, que yo confiese la palabra de Dios, que yo confiese la palabra. Señor, tu palabra dice que tú lo harás. Tu palabra dice que tú eres fiel y verdadero. Yo sé que, Señor, que tu palabra no volverá vacía. Yo, ¿me entiende, hermano? Pero si yo veo a un hermano cometer pecado o un cometer falta, ¿cuál es el patrón bíblico? Yo debo orar por el hermano. Señor, te pido por el hermano. Está bueno ya de las críticas, de andarnos condenando los unos a los otros. Y que, hermano, si tú... Oiga, algunos le dicen, ¿y se van de la iglesia? Yo no entiendo eso, se van enojados. Porque, hermano, ¿sabe qué? A mí me van, y se van enojados los compadres. Chao, me voy. No se van de la iglesia, se van de Dios, hermano. No son discipulares, no se dejan enseñar. No, que llevo 20 años, 30 años en el Evangelio. Así que tú soy más sabio que Dios. Arrogante, hermano. Gente arrogante que camina aquí en la tierra. Hijos de Dios arrogantes. Cuando la fe va acompañada de la humildad. Va acompañada de la humildad. Esta mujer fue humilde, hermano, una cananea, incircuncisa, despreciada por los judíos, tratada de perra. Pero ahí la tienen, Señor, yo sé. Una declaración de fe y humildad. Dejémonos, hermanos, de criticar. En vez de criticar, levanta tus manos y ora por esa gente. Y ora por el que se va. Ora por el hermano. Señor, sánalo, tráelo. Dejemos, hermano, levantemos manos intercesoras delante de Dios. Eso es fe. No nos critiquemos unos a otros. Ni nos comamos unos a otros. Porque el diablo usa mucho la desacreditación. Le encanta desacreditar, sembrar semillas. Oye, ¿supiste lo que pasó? No. Y cuéntamelo todo. Ay, ya, ven, ven. Y no es confesión de fe. Ahí se mueve el diablo, el espíritu del diablo. Y después estamos en la reunión con Caresanto encima. Te alabo, Señor, con Caresanto y Caresanta. Cuando Dios nos conoce, que hace una hora atrás estábamos con una lengua de 4 metros. Pero si es verdad, hermano. Y después queremos que Dios nos escuche. Queremos que Dios nos oiga. Mi pregunta es, ¿escuchará Dios? ¿Oirá Dios? Cuando Dios dice que la Biblia, cuando Dios ve al soberbio, lo ve de lejos. Pero al humilde le da gracia. Venga para acá. Porque usted va a hacer lo que yo le digo. El soberbio no, el soberbio está ahí. Lo mira de lejos. Le dice el Señor, cállate solo nomás. Sigue por tu camino de soberbia. Son tan soberbios, hermano, que se creen la última Coca-Cola del desierto. y levantamos la Biblia como estandarte, como amuleto, hermano, que no pasa nada. Hay que vivirla, hermano. Cuando estaba leyendo la otra vez Isaías 58 sobre el ayuno, pero antes el Señor dice, usted ayuna como gente que hubiese hecho lo bueno y quieren saber mis caminos como que si fueran tan santos, empieza así. Este es el ayuno que yo escogí y te empieza a hablar, bla, bla, bla, bla. Ayunamos y después estamos peleando en la casa con los hermanos, estamos, ¿me entiendes? Salimos de la reunión de oración y empezamos a pelear y caguineamos y el caguín y, uy, hermano, yo me alejo de esa cuestión, yo ya lo viví ya, si más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿o no? Ya, pues, hermano, no confiesa. Por eso que es importante la confesión. Confiesa positivo, confiesa amor. La fe se motiva por el amor. Dios va a actuar por amor. La fe se mueve por el amor, actúa por el amor, se motiva por el amor. La confesión es importante. Como le decía, del 100% de la comunicación, el 80% es verbal, el otro 20% es audiovisual. Los que estudian lingüística o saben de lingüística saben que hay un emisor y un receptor. Pero que para que haya comunicación debe existir el lenguaje, las palabras. Si no hay comunicación entre el emisor y el receptor, no hay un lenguaje adecuado, entonces no hay comunicación. ¿Ah? Si hablamos todo el día, ahora por celular, ni hablar, whatsappeamos todo el día, hola, ¿cómo estás? Palabra. Imagínate a eso, agrégale la fe. Hermano, ¿cómo estáis? Bien, ora, hermano, ayunemos, sí, gloria a Dios, oremos por este hermano. Sí, oye, la Biblia, encontré un versículo que dice que la palabra de Dios, amén, envíamelo ya, listo, gloria a Dios. ¿Ah? Ocupemos las redes sociales para la gloria de Dios, pero no para andarnos desacreditando ni escribir unos tremendos papiros y digo, no pasa nada. Porque yo veo después el testimonio, o sea, si Dios no es loco, digo yo siempre, Dios no es loco. No. Yo nunca, una pura vez escribí en el Facebook, después dije, Señor, perdón, nunca más. Si ocupo el Facebook es para ministrar, es para dar una palabra de aliento, es para nada más. Hemos orado hasta por Facebook, por hermano, hermana. Claro, porque en el Facebook te escondís, pues nadie te ve, entonces le echáis para adelante nomás, total. Pero hermano, el diablo es pillo, y es más pillo que tú, y es más pillo que yo. Entonces, hermano, para que haya comunicación tiene que haber lenguaje, pero lenguaje de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.